Silvia Gentile, bienvenida. Gracias, buen día. Todo bien. ¿Bien? Sí, sí, todo bien. De la vez pasada que te quería charlar un poquito. ¿Cómo te caen los reconocimientos? ¿Cómo fue ese reconocimiento? Vos sabés que fue hermoso, porque yo siempre digo que a mí me gusta compartir lo que hago en teatro con la gente con la que comparto los baches, el agua, el río, donde nací, donde estoy viviendo, las penas, las alegrías. Siempre se ríen cuando yo digo eso, pero me gusta compartir con la gente. Me pareció muy una cosa, me gustó, me gratificó mucho. Me pareció una cosa importante porque yo lo hago también para compartir con la gente de mi lugar, ¿viste? Pero eso en realidad es lo que más me gratifica. Uh-huh. Y uno lo hace desde ahí, ¿no? Desde una claro, motivación incluso desde de ver comunicarse que con el vecino, con el que vive en el lugar donde uno vive. Comparte otras cosas, bueno, comparte también el teatro. Para aquellos que no saben, a fines de marzo fue reconocida como una de las mujeres que ha activa. ¿Cómo era el título? ¿Bien? Mujer activa, promotora cultural, algo así, ¿no? ¿Estaba bien? No, sí, algo era distinta a distintas personas de distintas ramas del arte. Uh-huh. Y yo en el teatro. Y cuando fue esta chica y empecé a buscar, y 50 años hacía que estaba haciendo. Claro, terminé la escuela de teatro y ya me empecé y con puro grupo estamos desde el 81, o sea que como 30 y pico de años. Te tocó revisar un poquito, mirá. Me tocó revisar un poquito. ¿Y te sorprendiste? Sí, me gustó revisar porque ahí vi lo que había hecho en las escuelas, el trabajo en los hospitales, también con Lina, con los títeres. Realmente fue muy lindo. Encontrar que a uno le digan, bueno, estuviste compartiendo con nosotros. Eso es, compartir. Bueno. Hablando de compartir, este fin de semana se estrenó la obra Ha pasado una mujer. Ha pasado una mujer. Y es tu primera obra en el nuevo tubo. Digo, en este formato así de tubo nuevo. Sí, ¿no? Porque había estado en el tubito el año pasado, si no recuerdo mal. No. Esta obra no... Digo, con estas gradas que tiene ahora no, el tubo. No, pero nosotros lo hacemos en la sala chiquita. Ah, la salita chiquita por también. Por eso decimos que hay localidades limitadas, porque es para 30 personas nada más. Ah, es también por lo que dicen tubito. El tubito. La propuesta es para... la puesta daba para hacerla ahí, no para hacerla en la sala grande. ¿Cómo se explica esto para aquel que está escuchando, para que lo pueda entender? ¿Por qué una obra tiene para determinadas cosas y no para otra cosa? Bueno, porque esta obra, habla del poder fundamentalmente, ¿no? Y del poder desde una institución que es la escuela. Entonces, para hacer como un aula, pero aparte también también tiene algo de nuestra historia, tiene algunas cuestiones sobre la dictadura, que hace mucho puro grupo veníamos charlando de que hacer algo también, ¿viste?, sobre lo que nos tocó vivir. Y un poco está también eso, y es como el lugar era también, el ambiente tiene que estar, ¿viste?, todo tiene que ver con todo. No, digamos, que está buenísimo. Ahí voy el ambiente, digamos, tiene que estar ambiente áulico, también un ambiente ahí. Áulico es un ambiente cerrado, no es abierto. Sí, donde el poder está bien direccionado hacia bien un lado. Bien direccionado y como que una vez que estás ahí vas a salir si el que tiene el poder, que el maestro te va a dejar o no. No es poco, un montón de cosas que uno naturaliza, pero no es poco lo que estás contando. No, sí. Estamos hablando de eso. ¿Y por qué ha pasado una mujer? Porque es una maestra y ha pasado y está pasando. Digamos que en este caso es alguien que pasa generaciones tras generaciones. Pasa. Mira. ¿Cómo es volver a trabajar con Gabriel? Bien. Nosotros hacía bastante que no trabajábamos, teníamos una apuesta de puro grupo. Vinimos haciendo cosas con distintas personas. Bueno, yo lo último que hice fue la dirección de Svan y después esos dos espectáculos musicales. Desde puro grupo dirigí esas cosas. Y yo hacía bastante que no estaba trabajando, en realidad. Y bueno, somos el grupo, ¿no? Puro grupo. Uh-huh. El elenco puro grupo que ahora... Que lleva adelante todo esto. Esto. Carlos en la dirección, sí. Ir Asusta, y Gabriel y yo en las tablas, como dicen, en el escenario. Claro. Te lo preguntaba por esto también, de trabajar, volver a trabajar con alguien con quien has estado en otros tanto momentos. Tiempo, todo. Sí, haciendo Gabriel trabajo. Gabriel que hizo otro trabajo el año pasado muy lindo también, y así, ¿no? Claro. Volver a encontrarse. Claro, sí, está bueno. Debe ser siempre bueno. Es re lindo, sí. Porque volver a tener esa imagen de concentrarme con el otro, todo eso. Exactamente. Debe ser muy bueno. Es lindo, sí. Y es muy lindo estar ahí y la gente, ¿no? Que viene, como yo te digo, el compartir es buenísimo. Es muy bueno. ¿Y las devoluciones hasta ahora de las primeras dos funciones? Muy buenas, muy buenas. Dos públicos bastante diferentes fueron, ¿viste? Porque también se da eso. La propuesta, cada uno, ¿viste? Se engancha porque tiene varias aristas para que vos te enganches a ver en lo que te estamos proponiendo. Pensaba yo que un docente no se la puede perder, ¿o no? Ya sé que el teatro es para todos, no se puede limitar, eso está claro, pero me imagino que para un docente, porque a veces uno en la comodidad de la docencia se queda sobre los andariveles y al principio está más inquieto, pero una vez que va pasando el tiempito se queda sobre acá transito y acá ando. Y cada tanto remociones sí, así a la docencia que viene claro, bien. Te sirve para darte cuenta a ver por dónde ando. A mí me sirvió para cuando yo fui docente, que fue mi profesión que me encantó, y digo qué suerte que fui docente, que fui maestra de primaria, maestra, ¿no? Eso es mucho más que decir docente, maestro, maestra es fuerte, ¿viste? Me sirvió para darme cuenta de muchas cosas que hicimos en las escuelas, que creyendo que vos sos libre, que hace, ¿no? Y los mandatos que tenés y las cuestiones, ¿viste? Por más que no esté enfocado en el momento, en el partido que esté gobernando y demás, pero el poder está presente, aquí está el poder presente, aquí está el capitalismo presente. Y nos muestra también a nosotros como sociedad cómo fuimos armando nuestra historia también. Silvia, decías se te brillan los ojos cuando hablas de la docencia y me imaginé cantidad de postales que te iban pasando y te tocó ser docente en un montón de momentos, de coletazos, sí, de historia, porque sí, el docente sí. Que se aparta de la realidad, como bien vos decías recién, está flaqueando un poquito, me parece. Sí, nos tocó. La burbuja del aula es mentira, digamos. Me parece, ¿no? Creo. Esta es una bruja, la maestra esta tiene esa... Bueno, porque nosotros lo que queremos resaltar es el que tiene el poder, lo que logra, ¿no? Lo que hace. Uh-huh. Sí. No, y te quería preguntar cómo... Si hoy con el tiempo vas mirando con más perspectiva lo que era la docencia en época de dictadura cívico-militar, lo que fue aquel despertar democrático, si lo vas recordando con otra forma. Sí, uno, sí, digamos que en la dictadura había por ahí algunas personas que decían, bueno, pero yo dentro del aula hago lo que quiero. Y yo le decía, no, vos no haces lo que querés, porque... Estaban todos los mandatos bajados. Vos te parecía que hacías lo que querías, pero no hacés lo que querés. No es tan fácil. Y posiblemente uno por ahí ni se daba cuenta, ¿no? Digamos, sí, te das cuenta que tenés los mandatos, pero como que no tenés un registro de que me están marcando totalmente. Vos te creés que no, pero es bravo. Y después con la democracia, bueno, vos tenés más libertades, podés indagar en otras cuestiones. Y también depende de cada uno, ¿viste? Yo fundamentalmente, como le decía a esta chica cuando charlamos sobre el teatro y demás, el respeto, ¿viste?, al otro es muy importante. El respeto a los niños es muy importante, ¿viste? Es muy importante. Sus tiempos y saber que vos estás para ayudarlo. Y para tratar de que crezca, de que se sienta bien, de que lo que está haciendo lo vaya haciendo porque siente que le sirve, ¿entendés? ¿Y eso lo descubriste vos en ejercicio ¿O hubo alguien que te sembró eso de no te quedes con el libro si no mira mucho a los ojos? Vos sabés que yo creo que el teatro a mí me sirvió mucho. Ah, mira. Yo creo que cualquier arte que maneje el docente le sirve mucho. Sí. Es una herramienta que no le puede faltar a un docente. Es una herramienta. A mí el teatro me sirvió muchísimo, muchísimo. Porque, viste, vos tenés situaciones bravas en la escuela. ¿Querés que te cuente una anécdota? Yo daba música a la tarde en la escuela del dique y la maestra le dice a los chicos, bueno, ahora va a venir la maestra de plástica. Y entro yo, que daba música. Y un niño me dice, ¡ah, pero nosotros íbamos a tener plástica! No, le digo, ahora vamos a cantar o vamos a jugar un poco con la música. ¡Una mierda! Voy a cantar y me golpeaba, viste, el banco. Y ¡una mierda! Yo no canto porque teníamos plástica. Entonces ahí uno apela, viste, a la improvisación. Y además digo, bueno, no, bueno, si vos no querés cantar, quédate acá. Nosotros vamos a ir a cantar afuera. Y me fui con todos los niños al patio. Sí. Y al rato este venía caminando despacito, acercándose, acercándose. Y eso, viste, vos lo lográs con herramientas así de improvisación, de meterte en la situación. Si uno no tiene herramientas, claro, te enloquece todo el aula, ninguno canta, y vos te pones a hacer algo y él empieza a hacer otra cosa. Yo eso me quedó muy grabado. Digo, esto yo lo pude solucionar así por las herramientas que tengo del teatro también, ¿no? Si no, la otra postura es, vos hacés lo que yo digo. No, te hubiese sido la otra postura. Exactamente, bueno, pero viste que en la escuela a veces es bastante así, hacer lo que por yo eso digo. Hubo frases que acabas de decir, una que me encantó, que muchas veces uno escucha de amigos y amigas que son docentes, bueno, pero yo en el aula hago lo que quiero. Porque yo digo, che, te toca estar en una situación compleja ahí en la escuela, todo dicen, pero que yo en el aula hago lo que quiero. Y atenti, que en realidad es lo que te dejan hacer. Sí. Que uno piensa que hace lo que quiere. Es como, mi pieza mando yo. Por eso tiene que estar muy atento a la relación que tiene con cada uno de los niños. Y en el teatro pasa lo mismo, la relación que vos tenés con el público. A mí me encanta esa ida y vuelta. Por eso también me parece que te gusta el ambiente chico, donde sabes que hay una concentración, ¿o no? Digo por eso de estar... No, pero eso depende de la obra. Depende, ¿viste?, de la obra. Sí, depende de lo que vos quieras transmitir, depende de la obra, depende de la dramaturgia, de lo que vos querés hacer. Y depende también a veces de la apuesta del director. Cómo él ve cómo tiene que ser su puesta y el espacio. Carlos, ¿les permite a ustedes? Seguramente sí, ¿no? Se construye entre los tres toda la obra. Claro, sí. Él tira consignas y uno se mete y va y viene y va y viene, porque no te creas que es un trabajo arduo. No, no, está claro, por eso digo, pero viste que hay directores que permiten más y hay otros menos. Algo que te dice nada por acá, pero me imagino que ustedes ya tienen un nivel de diálogo que es... No, y además nosotros tres nos entendemos mucho. Claro. Podemos llegar a pelearnos a lo loco, pero después nos ponemos a laburar y laburamos y laburamos. Sí, sí. Esta obra la trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Muy contentos. Para los que se quedaron con ganas, se reitera este fin de semana. Este fin de semana. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Algunos me preguntaron si era fin de semana largo y le mandaban sábado, domingo, lunes y martes. Y no nos dimos cuenta que venía el fin de semana largo. Pues te digo, me la preguntaron. Yo no sé si está el fin de semana largo, el lunes y martes. No, lo sé, digo. Capaz que el lunes se anima si queda alguien vamos afuera. Vamos a ver. Puede ser ahí un... Porque puede ser. El otro día fue alguien y quedó gente afuera. El sábado quedó bastante gente afuera. Sí, sacó para el domingo. Yo pensé que quedaba en la sala grande, ahora te entiendo no, más. No, hay 30 más lugares. Sí. Está. Sí. Bueno, y ya te digo, encaramos el poder en las instituciones, la escuela como un lugar donde se transmiten determinadas cosas. Aunque no esté la escuela con el poder de turno, ¿no? Político de turno, no tiene nada que ver eso. Pero también desde la escuela también es un lugar de transmisión de cuestiones de poder. ¿Quién era el autor de la obra Aquino? Pedro Aquino. Es uno de... Nosotros lo tomamos a Pedro Aquino, pero también tenemos algunos otros textos de otros autores. Está basado en él, pero incorporamos algunos textos. Pero la obra la escribe él, el espíritu de la obra la escribe él, digamos, sí, en su desarrollo todo. Claro. Y después se fueron incorporando a algunas, que sí, pues, y sí, claro, viste, porque te va llevando a un tema y más nuestro, bien nuestro, y bueno, y actualizar también un poco, no, estamos muy contentos con, y esperamos que vaya mucha gente. Sábado y domingo, a las 9 de la noche, sí. 180 pesos también, la entrada. ¿No? Que tengo 180 pesos la entrada, sábado y domingo. Hay que ver, quizás lunes, pero no está garantizado. No, hay que ver, no, en principio no, sábado y domingo. Sábado y domingo, sábado y domingo. Y pueden ahí compartirlo ahora. Silvia, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, la señorita los espera a todos. El sábado a las 21 y el domingo a las 21. Tienen que ir, ¿eh? No olviden que ustedes tienen que aprender. Silvia se tira con nosotros contándonos de la obra que está en el Teatro Tubo sábado y domingo a las 21 horas. Agéndenlo bien ahí, sábado y domingo.